Subsuelo S.A. Música subterránea. Música con conciencia. Fuck the politically minded. It's something I want to say about the state of the nation and the way it treats us today. Is that loud enough? Bueno, bienvenidos amigos a un episodio más de Subsuelo S.A. Y bueno, arrancamos con estos dioses del anarcopunk llamados Crass, banda inglesa con uno de sus clásicos Do They Owe Us a Living. Y bueno, esto que viene en un disco recopilatorio, de hecho recopilatorios que ellos hacían, este era el Bullshit Detector, el volumen 1. Y bueno, arrancamos con Crass precisamente porque me robé una imagen para hacer el flyer de la presentación del episodio de hoy. Y bueno, ellos eran, como les dije, Crass. Y por ahí una banda inglesa que naciera por ahí en el 77 y bueno, como les dije, movimiento anarquista y aparte de banda, eran más que banda, eran un colectivo donde hacían muchas cosas. Y bueno, más bien eso les ayudó de cierta manera porque abogaban por la acción directa, derechos de los animales, algo de ecología, el hazlo tú mismo, etc. Pero también eso les trajo problemas o críticas por otros sectores del punk, donde se criticaban que eran una banda muy pacífica y que difundían mucho el anarcopacifismo ahí tratando de llevar a cabo todo por ellos mismos. De hecho, cuenta la historia que el sello que ellos llevaban, Crass Records, pues se vino abajo precisamente porque de ahí empezaron a sacar discos y demás y intentaron venderlos casi que al mínimo. Entonces no pudieron sustentar más el tiraje de más material y bueno, historietas que se cuentan por ahí, los chismes del underground, como dicen. Pero bueno, eso era Crass. Entonces, bienvenidos amigos, estamos en un episodio más, 384 de Subsuelo S.A., donde les traemos algo de música subterránea, música con conciencia y en vivo todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Vámonos con otro tema de Crass, pero en esta oportunidad es extraído de un disco, de hecho su último material, llamado 10 notas en un día de verano, que es un disco bastante interesante porque solo incluye dos cortes que duran casi 30 minutos, y como nos tenía acostumbrado la gente Crass, lo que ellos hacían era como un collage, hay un collage musical ahí con sus letras, que de muchas parecían poemas ahí bastante interesantes. Y bueno, vamos a escuchar un extracto para no poner el tema completo. Esto es entonces Sonando Crass con uno de sus temas que vienen en su último disco. Perhaps you could tell us what happened to Crass Bill 3. Bonjour. I'll be on that. Bye bye, Black Sheep. Seeding grasses. Larry. Applauded by the bigots who sneer at the sight of me. Age is no comfort, indeed the option's narrow. The prison door is closed, locked by their prejudice and my simple desire to live in a different way. We cannot conform. Across the wooden panels. If only we were free. Such a timid whisper against the scratch of pen. 2,000 years these histories have been documented. Equation and formula. Static laws. I turned from my books. Volumes lay empty. And so too is the academy. Whatever life there might have been within has slipped away into the sunlight. Petrance is a pretty girl dabbling along the river's bank. The daisy chain, the daisy chain. Hunger, child and lazy brain. Petulance is a pretty girl, dawdling by the river's bank. She squashes cold matter from the head of a tiny newt. What is that if it is not grey? Darkness is a game we lazily play. Suck on paradise as we would the peach stone. All is extracted but the life. Child of dreams, curse the filthy garbage of realization. So clean in imagination. Clear as memory. So clean in imagination. We hide in in the gaps as if they're useless shitholes. Bueno, esta misma recopilación Bullshit Detector sonaba en la gente de Amevix, un tema llamado University Challenge, que bueno, como pudieron escuchar, un Amevix que no es Amevix y bueno, Amevix, banda de crust, una banda de crust que naciera por allá en 1978 y bueno, estuvo activa hasta el 87, ahí se separaron y luego hicieron alguna reunión en el 2008 por algunos otros años. Y bueno, como mencionan por ahí, mucha gente dicen que son los padres del cross-punk, de este subgénero un poquito más agresivo. Y bueno, ellos grabaron algunos álbumes y algunos EPs, que de hecho les iba a poner algo precisamente de Amex, como suenan de verdad, pero no encuentro el disco. Así que vamos a escuchar algo que es de un tributo a Amex por bandas japonesas. Vienen algunas como Acrostics, FJI, Age, Zoe, Life, entre otras. Vamos a escuchar este tema llamado Arise, de la gente de FJI. Yeah! Bueno, escuchamos un par de versiones de Amevix y precisamente por la banda japonesa FJI. Les recuerdo Subsuelo S.A. todos los viernes de 6 a 8 de la noche acá en su casa, la www.506rockradio.com, emisora en línea que retransmite 24/7 con diferentes programas relacionados a rock en sus diferentes géneros, vertientes y demás. Pueden entrar a la página y descargar la aplicación para dispositivos móviles, para iOS, Android y para la chica esta Alexa, también funciona por ahí. Bueno, 506rockradio.com, emisora que, como les digo, con diferentes programas. Por ahí está también participando en algunos eventos que dentro de un rato les estaré comunicando. Vámonos con otro tema de este tributo. Vamos con el tema Winter, de la banda japonesa Zoe, haciendo cover de Amevix. We go! Bueno, así es, terminamos de escuchar a la banda Tragedy, banda de Portland, que bueno, ellos nacieron por ahí de 1999, luego de que se deshiciera una banda anterior llamada His Hero Is Gone, también una banda bastante importante dentro del crust y ese sonido de Portland precisamente. Para seguir con algo de crust, ahora brincamos hasta Zaragoza, España, ya como dicen los colegas, y vamos a escuchar este proyecto llamado Yakuza Horror, un disco llamado Y Vendrán Mil Años Más. Bueno, Yakuza Horror, como muchas de esas bandas de la zona, compartían integrantes con otras bandas interesantes y bueno, se juntaban, formaban una buena banda ahí con buen sonido, grababan y después se desaparecía. De hecho, The Yakuza Horror tiene este disco, es un larga duración, un LP que sacaron en el 2008 y anteriormente tienen un EP en 7 pulgadas y un demo en formato cassette. Entonces vámonos a escuchar un par de temas, Yakuza Horror desde Zaragoza, para seguir aquí con la violencia y un poco de crust. We'll be right back. dream, though. Such a reality. What a horrible reality. Así es, terminamos de escuchar a la gente Resistant Culture y bueno, esta banda estadounidense, precisamente Long Beach, California. Bueno, ellos iniciaron con el nombre Resistant Militia y lo que practicaban era un crossover con thrash. Luego empezaron a cambiar un poco su sonido e hicieron alguna mezcla de elementos ahí folclóricos indígenas, le metieron por ahí algún sonido de flauta, algún tambor tribal, cánticos indígenas, etcétera. Y bueno, esto porque sus raíces son precisamente indias de ese indígenas de esa zona estadounidense. Y bueno, aparte de eso, también en cuanto a lo musical, pues están bien relacionados con el grindcore y el crust. Bueno, entre sus miembros está el vocalista Anthony Wolf Rezac, quien fue miembro de Terrorizer. Y también pertenecía a la banda el ya desaparecido, que hecho precisamente fue un 27 de agosto del 2006, que falleció este gran personaje, Jesse Pintado, quien fuese partícipe también de bandas importantes como Brujería, Lockup, Napalm Death, Terrorizer, entre otras. Bueno, una excelente banda sin duda, Resistant Culture. Vamos a escuchar ahora ellos haciendo una versión. Esto es haciendo la versión de Discharge. Hear nothing, see nothing, say nothing. Hear nothing, Bueno, terminando de escuchar otra banda estadounidense, y estamos hablando de la gente de Septic Death, que por ahí dicen que, bueno, banda que iniciara en 1980 como un cuarteto, y ellos mismos mencionaban que parte de sus influencias era el grindcore y el thrashcore. Bueno, Septic Death, como les dije, nacieron por allí a inicios de los 80s, y en los vocales tenían a este personaje, este artista del dibujo, llamado Brian Pushet Schroeder, que bueno, muchos lo conocemos porque hizo los diseños de las patinetas Zorlac, diseños para Metallica, diseños para Misfits, en fin, los artes de Pushet son bastante, bastante reconocibles y particulares. Y bueno, ahí acabamos de escuchar un tema llamado Hardware, precisamente su disco, que tiene un nombre bastante, bastante larguito. Ya les digo, un disco de 1986, No That I Have The Attention, What Do I Do With It, editado por el sello Pusmort, que precisamente fue el sello de que creó este personaje Pushet. Vámonos con otro tema, Septic Death. Silence. You can make it happen. Come out. from your silence. You made it happen. Come on. ¿Aburrido de escuchar lo mismo? Pues seguirás más aburrido, pero con música distinta. El suelo. Dos horas cargadas de música subterránea, música con conciencia. Viernes, de 6 a 8 p.m. por la 506 rockradio.com. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Bueno, para seguir acelerados, esto era la banda estadounidense de Trashcore, Fastcore, como ellos se etiquetan, una banda con mensaje bastante político, y estamos hablando de la gente de Drop Dead, banda que se formara en 1991 y por ahí todavía siguen haciendo presentaciones. Bueno, como les dije, banda estadounidense desde Rhode Island. Y esto es extraído de un disco llamado Fighting for Life, que es un 7 pulgadas compartido con los japoneses de Systematic Death, que, bueno, una banda ya algo viejita, nacida en 1983 en Yokohama, Japón. Entonces vamos a escuchar la otra cara de este disco. Esto es Systematic Death. We'll be right back. Un 19 de julio del 2011 daba comienzo la revolución de Rojava, cuando tres áreas del norte de Siria, habitadas por una población kurda, declararon su autonomía del gobierno central. El origen fue la ciudad de Kobán. El pueblo literalmente expulsó a las autoridades de todos los órganos e instituciones que hasta el momento controlaban el poder a través del partido Baaz. Este hito histórico ha servido de inspiración, ha dado esperanza a muchos pueblos en lo que es la lucha en defensa de la libertad y la igualdad de los seres humanos por la construcción de una sociedad democrática, ecológica y feminista. Por esto también se le denominó la Revolución de las Mujeres, porque fueron ellas, precisamente, las primeras en dar el paso, tomando la iniciativa y participando activamente por los derechos y libertades del pueblo kurdo. La lucha de Rojava es la lucha de todas contra el autoritarismo, la opresión, el silencio y el miedo. Un gran ejemplo de organización del pueblo y de la resistencia ante los ataques de todo tipo desde el Estado turco. Y decimos que la lucha de todas, porque es la base del movimiento revolucionario, no es tan importante el derrocamiento de un régimen autoritario existente como lo es el cambio de mentalidad. Es decir, se trata de organizarse de una manera más justa, como seres humanos, construir espacios o comunidades donde nadie tenga que sufrir la opresión ni la desigualdad. Esta lucha se mantiene hoy día viva y en Rojava continúan resistiendo a pesar de todas las dificultades, del silencio de la comunidad internacional y de los grandes medios de comunicación. Desde la Confederación General de Trabajo, CGT, se continúan dando apoyo, dándoles apoyo y solidaridad al pueblo kurdo que se mantiene en lucha. Y bueno, ¿a qué viene este texto? Este texto es porque tengo acá un disco llamado Soresa Rojava, The Punk Benefit Series. Bueno, este es un disco recopilatorio, 12 pulgadas, bastante bonito. Bueno, con una carpeta Getful viene la información de las bandas que participan. Bueno, como es entendible, un collage bastante bonito por cada banda, la información de cada quien, las letras de las bandas, de las canciones, perdón. Aparte de eso viene información que hay que leer sí o sí para enterarse de lo que pasa por allá, de lo que está pasando, de cómo estas mujeres se levantaron los brazos y lograron hacer bastante, lo siguen haciendo. Bueno, para hablar un poco de música, vienen bandas como Cres, como Muro de Colombia, Active Minds de Inglaterra, vienen los amigos de Enemigo del Enemigo, de acá de Costa Rica, viene Nuclear Frost, Desobediencia Civil de México, entre otras. Vamos a escuchar esto que se llama Mantra, donde participa Penny Rimbaud, Evie Eve Libertine, quienes fueron gente de Crash, y seguidamente la gente de No White Rag. One with this place. and all its beauty, joy, and sorrow. One with the sky and everything above. One with the earth and everything below. One with each other in the strength of love. Fascism are not just, you know, bearded guys with black flags, but they're also the state, the states that surround the revolution and that are its enemy. Bueno, terminamos de escuchar a la banda No White Rag, con un tema llamado Come Akobane, que de hecho, como les acabo de mencionar, Kobane es el poblado este que está al norte de Siria, donde estas mujeres levantaron los brazos y están en pie de lucha. De hecho, esta letra se menciona acá en el inserto del disco, que está dedicada a Anna Campbell, quien falleciera en el 2018, que ella fue una feminista británica, anarquista y activista de Inglaterra, quien luchó junto a las mujeres kurdas en Siria. Y bueno, ella fue la primera mujer británica que murió en esta lucha por las fuerzas kurdas en Rojava. Bueno, ella falleció en un ataque, un bombardeo en el 2018. Bueno, como les mencioné, un disco bastante, bastante bien producido, muy bonito, bastante pesado para comprarlo. Es algo de algo complicado tal vez traer estos discos por lo que esto significa. Sin embargo, se hace el esfuerzo y obviamente las ganancias que se den de esto van a parar ahí en el frente de estas mujeres. Vámonos ahora a Colombia, vamos a escuchar a la banda Muro, La ciudad es hostil. savage with the lesser of two evils. And you did the one who chooses us upon. The free air power is hallucinating. And then who did the job was made it gone. You're kidding yourself. Bueno, terminamos de escuchar a los ingleses de Active Minds, este par de personajes hermanos que, bueno, bien activos con su música, con sus letras, y es interesante, bueno, una gran banda, por más que interesante, por aparte del mensaje que dan, la versatilidad en su música, que a veces suenan bastante crust, otros hasta grind, otros un poquito más melódicos, pero siempre con un mensaje directo y claro con lo que quieren decir. De hecho, esto les ha traído algunas críticas entre los mismos circuitos del punk. De hecho, hay un disco, bueno, se me escapa aquí el nombre, pero es la misma portada del disco de Discharge, y de hecho es una chota haciéndole una burla ahí a los dischargeros, o esa moda, o ese movimiento de bandas disc que se dio bien fuerte en algún momento. Y bueno, para continuar con este disco, ahí mencionan Jinwar, que es un pueblo autosostenible, un pueblo ecológico donde solo viven mujeres. Bueno, los hombres, se menciona por ahí que los hombres pueden visitar la aldea, pero no pueden quedarse a dormir. Esta es una medida impuesta para darle seguridad a las mujeres que habitan en ese lugar. Y bueno, esto está en el norte de Kurdistán, es una región que se extiende por la frontera entre Siria y Turquía. Y ahí se encuentra una aldea denominada Jinwar, como les he mencionado, en la que viven solo mujeres y sus hijos. En este pequeño territorio se fundó en noviembre del 2018. Y como les mencioné anteriormente, la figura del hombre no es permanente en esta aldea. La comunidad es autónoma y está dirigida y habitada exclusivamente por mujeres que buscan un estilo de vida autosuficiente y sostenible. En la aldea las personas se dividen el trabajo y los recursos de una manera equitativa. Aunque los hombres pueden visitar Jinwar, no tienen permitido pernoctar. Esta es una forma de resguardar a las mujeres y brindarle el sentimiento de seguridad y protección que buscan cuando deciden vivir en este pueblo. Bueno, se menciona que las casas de Jinwar fueron construidas siguiendo la arquitectura tradicional. Las edificaciones están hechas de arcilla y un material que, bueno, les permite que sean frescas en verano y cálidas en invierno. Por ahí se menciona también que las mujeres desempeñaron un rol fundamental en la revolución de Rojava, como les dije anteriormente. En esta parte de Oriente Medio, muchas de ellas no obedecen las órdenes de sus padres, de sus tíos, piden el divorcio, estudian, hacen muchas cosas, señala una de las mujeres que viven en este sector. En la aldea, las mujeres trabajan en campos donde cultivan cereales, olivos, albaricoques, entre otros alimentos, con los que proveen a la comunidad. Esta también es su fuente de ingresos mediante una cooperativa agrícola local. El pueblo se basa en una economía en la autosuficiencia, cuentan con una granja de cría de animales para asegurar el suministro de leche, carne y huevos. También tienen escuelas y clínicas de medicina natural. Están implementando también energías renovables para abastecerse de electricidad, principalmente a través de paneles solares. El mandato no lo tiene una sola persona, sino que se llevan a cabo asambleas abiertas con la comunidad para la toma de decisiones sea una manera colectiva. Y pues bueno, ya vieron un poco de esta organización social bastante interesante, que vuelvo a repetir, este disco precisamente es para recaudar fondos y enviárselos a estas mujeres que están en lucha en ese sector. Como les dije, también en esta recopilación participan los amigos de Enemigos del Enemigo. Participaron con un tema, con el tema Luchemos, que es el que vamos a escuchar a continuación. Como anarquistas debemos apoyar esta revolución para contribuir a la propagación de esta llama hacia otros países y ciudades. ¡Viva la revolución de Rojava! ¡Arriba las que luchan! Radio Online. Juntos en línea. Subsuelo S.A. Bueno, terminamos de escuchar a la banda brasileña llamada Nuclear Frost, que banda de Sao Paulo, Brasil, y por ahí ellos mencionan que Sus influencias o su sonido es un death black con influencias de crust, así que bueno, ya escucharon. Vamos a escuchar otro par de temas de esta recopilación llamada Soreza Rojava, The Punk Benefit Series. Por aquí está la gente de Misanthropic y los mexicanos de Desobediencia Civil, sonando acá en Subsuelo. Contra la opresión. pueblos en armas, pueblos nativos, pueblos originarios, que puedan el gobierno ni cualquier estado. Insumisión contra el poder, nuestra vida contra su muerte, que presente contra la explotación. Historias de lucha, de liberación, historias de lucha, de pueblos en armas, pueblos nativos, pueblos originarios, en contra del progreso y cualquier estado. Contra el poder, nuestra vida contra su muerte, ya me defiende contra la explotación. Historias de lucha, de liberación, historias de lucha, de pueblos en armas, pueblos nativos, pueblos originarios, en contra del progreso y cualquier estado. Bueno, terminamos de escuchar a los mexicanos de Desobediencia Civil, y anteriormente teníamos a los suecos de Misanthropic. Ya saben, Subsuelo S.A. nos localizan al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y bueno, ya como les dije, nos escuchan todos los viernes de 6 a 8 de la noche acá en su casa, www.506rockradio.com. Entren a la página, vean la parrilla y entérense de los programas que hay toda la semana. Y bueno, Subsuelo S.A. también nos escuchan donde colgamos los programas, en iVoox, en beneficiointerno.blogspot.com o en archive.org. Vamos a ver qué les parece este covercito. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar a la banda italiana de hardcore punk llamada Raw Power, esta banda que naciera en 1981 y bueno, por ahí siguen todavía tocando y haciendo buena música. De hecho, este disco se llama Continuábamos Gritando Después de 20 años. Y bueno, como escucharon ahí, hicieron un covercito, no está mal, interesante, de la gente de Nirvana. Y bueno, este Still Screaming es del año 2003, editado por el sello Six Weeks Records. Pero ahora sí vamos a escuchar un par de temitas de Raw Power, un poquito de hardcore punk. Time. Bueno, así sonaba la gente de Raw Power. Sonido italiano bastante interesante. Y ahora de Italia brincamos a Francia. Vamos a escuchar algo un poco más nuevo, tal vez. Estamos hablando de la gente Youth Avoiders. Un disco llamado Relentless, que bueno, es su segundo material editado en el 2000. Bueno, digo yo algo más reciente, pero ya estamos hablando que ellos eran del 2013 cuando nacieron, o sea, una banda no tan nueva. Vámonos, Youth Avoiders desde Francia. We'll be right back. Bueno, así sonaban los franceses de Youth Avoiders, una banda bastante acelerada, bastante enérgica. Y bueno, estamos llegando al final de un episodio más de Subsuelo S.A. Agradeciéndole a todos los que se conectaron y están a la escucha por ahí. Y nos vamos con un cambio de marcha bastante interesante y bueno, en realidad. ¿Y por qué? Bueno, nos vamos con esto llamado King of Calypso, un 7 pulgadas de este señor que ya falleció, Don Walter Ferguson, mejor conocido como Walter Gavit Ferguson, quien naciera en Panamá en 1919 y falleciera un 25 de febrero del 2023. Bueno, como les dije, más conocido como Mr. Gavit o el Rey del Calipso. Y bueno, él fue todo un personaje, un calipsonian costarricense y autor de muchos temas de calipso. Y bueno, ¿y por qué vamos a cerrar con ello? Porque mañana 31 de agosto es feriado, no obligatorio, aquí en Costa Rica, y se conmemora el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. De hecho, una actividad bastante llamativa, colorida y bonita. Ahí en la provincia de Limón hacen un desfile que ellos le llaman el Grand Parade de Gala. Si logran ver algunos videos ahí en YouTube y demás, de hecho bastante, bastante bonito, bastante colorido el ambiente. Pero bueno, entonces nos vamos con King of Calypso. Hasta la próxima, esto fue Subsuelo. Many people would like to know who is the king of the calypso. Many public would like to know who is the king of the calypso. Segundo, that is my name. Anywhere I go, I must hold the fame. They call me the hero, the killer, mighty conqueror, Bam Bam the Gule. I am into this town just to give my melodious song. I am into this tone just to give my melodious song. I'm going to sing and I'm going to rhyme. I'm going to King Calypso in time. Take it from me, they call me the king of melody. Bam bam di gule. Bing bang, bing bang, bing bang, bing bang. Wherever I be, wherever I go, want you to see they call me the master of calypso. Young girl, take my advice. When you get a good man to treat him nice. Young girl, take my advice. When you get a good man to treat him nice. Treat them loving, treat them kind, for a good man is hard to find. Take it from me, they call me the king of melody. Bam bam di gule. Bing bang, bing bang, bing bang, bing bang. Wherever I be, wherever I go, I want you to see they call me the master of calypso. Look what I live to see. Woman a wear, man be bidi. Look what I live to see. Woman a wear, man be bidi. I say the thing that beer pantry make we all run go see. Oh, the young girl pretty over Lincoln by tea. Bam bam di gule. Young girl take my advice. When you get a good man to treat him nice.